que bienvenidos a Libros en el Aire. Qué alegría volver a reencontrarnos como todos los viernes en este espacio radial en donde reflexionamos, compartimos, leemos, escuchamos, bailamos. Y bueno, como todos los viernes estamos aquí con Nico, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes. Que se está recuperando de una gripe, pero él aún así vino a poner el cuerpo aquí a... Sí, como pude. Vamos, como pude, por presión de la productora, me parece, pero más adelante charlaremos sobre eso. Guasapera. Ya que estamos, aprovechamos para mandarle muchos saludos a nuestra productora Belén García, en la operación técnica Maurito. Como siempre, le mandamos un abrazo muy grande a Eduardo, el de la Biblia, ya todos lo conocen, sin más presentación. Y como siempre también, por supuesto, un gran abrazo a Rocío y a Kaya, que seguramente nos deben estar escuchando. ¿Sabés de qué vamos a hablar hoy? Bien ahí, ese retorno de compañero. Vamos a estar reflexionando acerca del tema de la educación, ya que, bueno, estamos teniendo un paro bonaerense de 48 horas. Nos parece que esta es una situación propicia como para poder reflexionar acerca del rol de la educación y hablar también un poco de la educación popular, que quizás a nosotros nos parece que es un tema muy... relevante. No, para nosotros evidentemente es relevante, pero se nos hace que es un tema muy conocido y muy común y quizás muchas personas no conocen o no saben qué es. Y bueno, vamos a estar también reflexionando acerca de esto y además vas a estar estrenando tu columna bibliográfica, ¿no? Sí, así es. ¿De quién es? De Clarice Lispector. De Clarice Lispector, lo tengo que decir así, sin... así como sí, suena. Así como suena. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos en vivo en Radio Nauta FM 106.3. Se pueden comunicar con nosotros al 451-6917. Y si se quieren comunicar con nosotros por Facebook, nos encuentran como Las Viñetas del Viejo, o también nos pueden escribir un correo electrónico a librosenelaire.fm@hotmail.com. ¿Sabes con qué vamos a empezar a bailar hoy? ¿Con qué? Ella, de Gilberto Gil. Yeah. Radionauta FM 106.3. Estamos de nuevo ya siendo las 4 y 20 de la tarde en este viernes que nos ha regalado un bello sol, ¿no? Y un calorcito bastante importante después que arrancamos el día con un día gris y mucha lluvia, ¿no? Así es, sí, yo me encima yo todo el día. Mirá, yo me vine abrigada. No, no te digo que no la pego nunca con el clima. Bueno, como contábamos al principio, vamos a estar reflexionando acerca de las educaciones, de los tipos de educaciones, ¿no? Y bueno, también comentarles que hace poco hemos presentado en nuestra biblioteca popular Héctor Germán Cuesterger, que está aquí ubicada en el Centro Cultural Olga Vázquez. Hemos presentado un catálogo de educación en donde nuestra bibliotecaria Rocío ha recopilado más de 200 libros. La idea es poder difundir ese catálogo para todas aquellas bibliotecas que en algún momento lleguen a necesitar algún material específico de educación, puedan buscarlo ahí. O cualquier particular también, ¿no? Hace poquito mismo, ¿cuándo fue? En finales de septiembre, lo estuvimos presentando, inclusive. Sí, hace un mes casi. Sí, ya hace un mes. Bueno, como tenemos tantos materiales acerca de educación, nos parecía, ya te digo, apropiado poder reflexionar acerca de la educación que queremos. Y bueno, desde la biblioteca entendemos la educación como un proceso de transformación social, colectivo. Lo entendemos también como un derecho y como una práctica de libertad. Para que sepan, tenemos, bueno, una gran variedad de materiales de educación. En realidad en el catálogo están solo 200, pero son más de 300 lo que tenemos de materiales acerca de educación, inclusive de proyectos, investigaciones, también de juegos, ¿no? Sí, muy nutrida. Muy, muy, muy nutrida. Y bueno, para nosotros un referente significativo y para la educación popular fue Paulo Freire, y lo sigue siendo, uno de los mayores y más influyentes pedagogos del siglo XX. Con su principio del diálogo enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron e influencian aún hoy los procesos democráticos a lo largo de toda Latinoamérica y del mundo, se podría decir. Fue el pedagogo de los oprimidos, se lo conoce también, y en su trabajo transmitió la pedagogía de la esperanza, influyó en nuevas ideas liberadoras en América Latina y en la teología de la liberación. ¿Podés hacer algún comentario como educador? Que justamente eso, Pedagogía del Oprimido, es una de sus obras más importantes, en donde él plantea toda esta teoría de la educación popular. Pedagogía de la esperanza es uno de los últimos que sacó, también muy interesante. Y bueno, la práctica como educación de las libertades, él estuvo también en Guinea-Bissau, en un proceso revolucionario, que también hay en las cartas de Guinea-Bissau, que es ahí justamente habla todo eso. Muy interesante. Bueno, sí, nosotros creemos obviamente que la educación, digamos, si bien obviamente es responsabilidad de los estados, también se construye entre todos, en colectivo. Y bueno, si alguien quiere opinar sobre este tema, o tenés algo que quieras leer, que hayas escrito o que te parezca interesante para reflexionar, no te olvides que puedes escribirnos a librosenelaire.fm@hotmail.com. Y Rocío nos ha dejado un cuentito que se llama La Hora del Cuento, que vamos a empezar a escuchar en un ratito. ¿O no que sí? En un ratito. Bueno, ¿estamos con el cuentito? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Aliné, hola Belén, Eduardo, Nico y a todos los radioescuchas que están compartiendo esta tarde con nosotros. Hoy les quería hablar sobre la hora del cuento. Y bueno, alrededor del tema tropezamos con uno, entre tanto, de los chicles escolares, que es la famosa hora del cuento, a desarrollar en la biblioteca, a veces manoseadas y sin objetivos claros. Revaloricemos este espacio en su verdadera dimensión como una necesaria oportunidad para formar lectores con una actitud crítica y recreadora. ¿Por qué el cuento? Primeramente, porque a los chicos les gustan los cuentos. Además, porque estimulan su fantasía y su capacidad creadora. ¿Y esto qué tiene que ver con la biblioteca popular? La función creadora de la imaginación pertenece al hombre común, al científico, al técnico. Es tan necesaria para los descubrimientos científicos como para el nacimiento de la obra de arte. Es incluso condición necesaria de la vida cotidiana. Ya no el niño como consumidor de cultura y de valores, sino como creador y productor de valores y de cultura, dice Rodari. Todavía encontramos resistencia a este tipo de actividad como si estuviera reñida con la intelectual y nuestra sociedad. Bien sabemos, jerarquiza los valores intelectuales por sobre los artísticos. Cuando aquí se trata de las dos cosas, el placer que genera el goce estético de la lectura, sumado a un proceso intelectual, creador y no solo reproductor. La fantasía se alimenta de la realidad y la realidad se transforma a través de las posibilidades creadoras del hombre. Harán aquí los chicos sus primeros ensayos, sus primeras narraciones, juegos con palabras, dramatizaciones improvisadas y todo lo que de la orientación del bibliotecario y de las propuestas de los grupos surja, lanzando desde el trampolín de la lectura, de lo sugerente de algún personaje, de lo que de un ámbito de ficción promueva, respetando por lo que tiene de valiosas las posibilidades propias de expresión de los chicos, sin forzarlos a repetir los esquemas de los adultos. La biblioteca única, para muchos grupos, permitirá que estos se encuentren y sus producciones sean mostradas y compartidas con sus pares, o sea, con quienes, en definitiva, a ellos más les interesa. Estos encuentros en la biblioteca alrededor de un cuento son espacios ganados para la discusión, para la diversidad, para la interpretación. Aquí los chicos también seguirán preparando para tener una postura crítica frente al texto informativo que también necesitará ser interpretado, que generará nuevas preguntas que deberá ser discutido, complementándose además con la confirmación de su veracidad. Todo esto exige el aprender a manejarse en una biblioteca, a localizar la información, a categorizarla y ordenarla, para familiarizarse con catálogos de las obras de referencia, las bibliografías, etc. La biblioteca popular debe acercarle también estas herramientas que hacen el trabajo intelectual. Bueno, esto es así, espero que les haya gustado, y ahora que se acerca el veranito y las clases terminan, no estaría nada mal ponernos a leer libros con personas de todas las edades. Una buena actividad es leemos y dibujamos lo que leímos y así. Bueno, nos vemos, saludos a todos y así me despido. Hasta luego. Solo pensar, si se siente el peso en la espalda, la piel del otro es igual, es más fácil, es igual, es más fácil. Aunque aún no sepas bien cómo conocer al que tienes al lado, no guardes lo tuyo en un bolsillo de ocasión. En el vientre sentís hormigueos, el que sos de verdad será sin pensar. Y aunque las bocas te apunten livianas, con cuidado lo que venga de ti. Si el recuerdo apacigua tu sueño, no dejes de hablar cuando estés despierto. Estar listo

hasta las 5. Seguimos con Libros en el Aire, un programa de la Biblioteca Popular Héctor Germán Westerhel. Hoy vamos a estar estrenando la columna de Nico, ¿no? Así es. Lo que escuchábamos hace un ratito es un cuento de Clarice Lispector contado por Rocío, que se llama La Hora del Cuento. Pero bueno, él está aquí para contarnos quién es Clarice Lispector. Bueno, Clarice Lispector nació en la aldea de Chechelnik, en Ucrania, un 10 de diciembre de 1920, y es hoy día considerada una de las más importantes escritoras brasileñas del siglo XX. De difícil clasificación, ella misma definía su estilo como un no estilo. Aunque su especialidad ha sido el relato, dejó un legado importante en novelas como La Pasión según GH, La Hora de la Estrella, además de una producción menor en libros infantiles, poemas y pinturas. Su familia, de origen judío, se trasladó con ella siendo bebé desde Ucrania natal hasta Brasil. Marcada por la muerte de su madre cuando tenía 9 años, que falleció de sífilis, enfermedad que contrajo cuando fue violada por soldados rusos, en Brasil creció como mujer y escritora. De alma camaleónica, singular belleza y talento arrollador, publicó su primer libro, Cerca del Corazón Salvaje, con solo 21 años. Era el primer paso de una joven promesa que se convirtió en una de las más singulares representantes de las letras brasileñas, con obras como La Araña, Aprendizaje o El Libro de los Placeres, o Un Soplo de Vida, su novela póstuma. El lenguaje era para ella el camino en busca de la realidad y parecía predestinada a la extrañeza que emana de su obra. De hecho, ella llegó a reconocer que utilizaba la palabra como cebo para captar la entrelínea, algo que está más allá del lenguaje. La de la escritora es una manera diferente de mirar la realidad, sin estereotipos, un poco como hacen los niños. Virtuosa de la oscuridad, para ella no hay cosas insignificantes, lo más banal puede desencadenar la epifanía. La búsqueda de una identidad, la suya en definitiva, sería el tema que permearía su obra. Escritora desde una edad temprana, Clarice contaba que cuando supo que los libros eran hechos por gente, que los autores existían, tomada por un poderoso Entonces yo también quiero, comenzó a escribir. Envió varios cuentos al Diario de Pernambuco, que rechazó su publicación en una sección de contribuciones infantiles porque, mientras las historias de los demás niños poseían algún tipo de narrativa, los textos de Clarice no escribían más que sensaciones. Contaba también haberse desesperado cuando inventó una historia que no terminaba más y que acabó tirando para liberarse de ella. También se acordaba de una crónica que a los 9 años había escrito en 3 hojas de cuaderno, una pieza teatral sobre el amor que después se escondió con vergüenza en un ropero. Bien, ya lo que me estás contando, ya su vida ya es una novela. Quiero saber más de esta escritora, a ver. Bueno, te puedo contar que cuando tenía 14 años se mudó a Río de Janeiro con su padre y una de sus hermanas, y allí comenzó a leer otros autores nacionales y extranjeros de más relevancia. Luego ingresó a la Facultad Nacional de Derecho en 1939 y comenzó a escribir pequeñas contribuciones para periódicos y revistas de la época. Siendo estudiante, conoció a su futuro esposo, el diplomático Maurí Gurguel Valente. ¡Ay, el amor llegó a su vida! Sí, a quien acompañaría a menudo de país en país, por toda Europa casi. Esta fue una etapa muy conflictiva, ya que la mudanza constante fue uno de los conflictos de la vida de Clarice, quien tuvo que seguir a su esposo dejando atrás a su familia y sus amigos. En un periodo de 5 años, se trasladó rápidamente y repetidamente de Inglaterra, París, de allí a Berna, la capital de Suiza, para luego volver a Río en 1949, donde retomó su actividad periodística, firmando con el seudónimo de Teresa Cuadros, una columna en un periódico local. Bien, ya era todo una profesional, que para la época se ganaba el mango también. Vamos, Clarice, te bancamos. Luego, en 1952, volvió a dejar Brasil, desplazándose con su esposo a Washington DC hasta el año 1959, cuando se separó, y donde volvió a Río de Janeiro, de donde volvió a la actividad periodística, escribiendo algunos artículos en medios para conseguir el dinero necesario para independizarse. Un hecho importante de su vida fue que en una madrugada del año 1966 se quedó dormida con un cigarrillo prendido, provocando un incendio que destruyó completamente su dormitorio. ¡No! ¡Es re trágico! Sí, tanto que con quemaduras en gran parte de su cuerpo, pasó algunos meses en el hospital. Y su mano derecha quedó muy afectada y casi tuvo que ser amputada por los médicos. Y jamás recuperó la movilidad de antes. Otra cosa es que el incidente repercutió profundamente su estado de ánimo y las cicatrices y marcas en el cuerpo le causaron frecuentes depresiones, a pesar del amparo de sus amigos, ¿no? Ay, qué retriste, imagínate todo lo que le pasó, pobre. Y para una escritora, que perder casi la mano es como... Claro, encima en esa época no había reporte. Bueno, finalmente, como todas las personas, murió en Río de Janeiro el 9 de diciembre de 1977 a los 56 años, víctima de un cáncer de ovario, algunos meses después de publicarse su novela, su última novela, La Hora de la Estrella. Ay, pobre, cantó bingo. Bueno, igual a Clarice la bancamos por ser una pionera, una mujer que, bueno, intentó independizarse, se independizó, y la luchó, ¿no? Sí, y siempre se consideró brasilera a pesar de no serlo. Vamos, latinoamericana, todavía. Más la queremos todavía. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño poema que se llama Quiero escribir el borrón rojo de sangre. Quiero escribir el borrón rojo de sangre con las gotas y coágulos goteando de dentro hacia adentro. Quiero escribir amarillo oro con rayos de translucidez. Que no me entiendan, que más da, nada tengo que perder. Juego todo en la violencia que siempre me habitó. El grito áspero y agudo y prolongado, el grito que yo por falso respeto humano no di. Pero aquí va mi bramido, rasgándome las profundas entrañas, de donde brota el estertor que ambiciono. Quiero abarcar el mundo con el terremoto causado por el grito. El clímax de mi vida será la muerte. Quiero escribir nociones sin el uso abusivo de la palabra. Solo me falta quedarme desnuda, nada tengo que perder. Muy fuerte, espectacular. Shai, ya escondí un amor con miedo de perderlo. Ya perdí un amor por esconderlo. Ya estuve en manos de alguien por miedo. Ya tuve tanto miedo al punto de sentir mis manos. Ya expulsé de mi vida a personas que amaba. Ya me arrepentí por eso. Ya pasé noches llorando hasta caer de sueño. Ya me fui a dormir tan feliz al punto de ni conseguir cerrar los ojos. Ya creí en amores perfectos, ya descubrí que no existen. Ya amé a personas que me decepcionaron, ya decepcioné a personas que me amaron. Ya pasé horas frente al espejo intentando descubrir quién soy. Ya tuve tanta certeza de mí al punto de querer desaparecer. Ya mentí y me arrepentí después, ya dije la verdad y también me arrepentí. Ya fingí no dar importancia a las personas que amaba, para más tarde llorar silenciosamente en mi canto. Ya sonreí llorando lágrimas de tristeza, ya lloré de tanto reír. Ya creí en personas que no valía la pena. Ya dejé de creer en las que realmente valían. Ya tuve crisis de risa cuando no podía, ya quebré platos, copas y vasos de rabia. Ya eché de menos a alguien, pero nunca se lo dije. Ya grité cuando debía callar, ya callé cuando debía gritar. Muchas veces dejé de decir lo que siento para agradar a unos, otras veces dije lo que no pensaba para lastimar a otros. Ya fingí ser lo que no soy para agradar a unos, ya fingí ser lo que no soy para desagradar a otros. Ya conté chistes y más chistes sin gracia solo para ver a un amigo feliz. Ya inventé historias con final feliz para dar esperanza a quien lo necesitaba. Ya soñé demasiado al punto de confundir con la realidad. Ya tuve miedo de la oscuridad. Hoy en la oscuridad me encuentro, me agacho, me quedo ahí. Ya caí innumerables veces pensando que no me iba a levantar. Ya me levanté innumerables veces pensando que no caería más. Ya llamé a quien no quería solo para no llamar a quien realmente quería. Ya corrí tras un carro porque se llevaba a quien yo amaba. Ya llamé a mi madre en el miedo de la noche huyendo de una pesadilla. Mas ella no apareció y la pesadilla fue aún mayor. Ya llamé amigo a personas cercanas y descubrí que no lo eran. Algunas personas nunca necesité llamarlas, nada, y después fueron y serán especiales para mí. No me den fórmulas exactas porque no espero acertar siempre. No me muestren lo que esperan de mí, porque voy a seguir mi corazón. No me hagan ser lo que no soy, no me inviten a ser igual, porque sinceramente soy diferente. No sé amar a medias, no sé vivir de mentiras, no sé volar con los pies en la tierra. Soy siempre yo misma, más ciertamente no seré la misma para siempre. Gusto de los venenos más lentos, de las bebidas más amargas, de las drogas más poderosas, de las ideas más locas, de los pensamientos más complejos, de los sentimientos más fuertes. Tengo un apetito voraz y los delirios más locos, que yo voy a decir y que... ¡Ay, qué rápido que pasa esta hora radial cuando uno disfruta, baila, toma mates! Sí, ¿no? Muchos mates. Muchos, bueno, muchos, es una manera de decir. Bueno, como comentábamos al principio, estuvimos reflexionando acerca de la educación y la educación popular y el material que tiene nuestra biblioteca en torno a la educación. Y, por supuesto, el Choque los 5 de esta semana va a ser en torno a la educación. ¡Choca los 5! Se puede venir a visitar y a conocer, para quienes no la conocen, de lunes a viernes de 18 a 21 horas aproximadamente. No se olviden que está aquí en el Centro Cultural Olga Vázquez, en la calle 60, entre 10 y 11, número 772. Bueno, como decíamos, el primer libro recomendado se llama Poder Económico, Ideología y Educación, de Pablo Gentili. Es un libro que hace un estudio sobre los empresarios, las empresas y la discriminación educativa en la Argentina durante los años 90. Aborda una dimensión poco estudiada en el campo de las políticas educativas, los discursos, proyectos, programas y propuestas empresariales en materia de educación. Bueno, el segundo libro se llama La Universidad de Utopía, de Hutchins. En este libro el autor resume sus críticas a la enseñanza universitaria norteamericana, refiriéndolas permanentemente a una universidad ideal o utópica. Él expone sus propias experiencias e ideas. Bien, el tercer libro, a quien le vamos a agradecer mucho a nuestra productora por haberlo seleccionado. Le vamos a agradecer por los apellidos, ¿no? Pero es un libro que se llama Pautas para la Educación Permanente, de Hesburgh, Miller y Wharton. Lo leí bien. La importancia de los problemas que plantea la interacción ante la escuela y sociedad justifica ya de por sí la inclusión de la presente obra, la relación de la escuela con la comunidad, la educación considerada como instrumento de la transformación social, las estructuras sociales de América Latina, son algunos de los principales problemas que se analizan en esta obra. Bueno, el cuarto libro se llama La sociedad y la educación de América Latina, de Robert Habigurst. El tuyo era más difícil. En este caso, el libro tiene contenido de sociedad y socialización y aprendizaje de las lealtades sociales, grupos étnicos y culturales indígenas en América Latina, caracteres nacionales y subculturas en América Latina, los cambios demográficos y sus consecuencias educativas, desarrollo económico y de educación, los cambios sociales y la educación, las clases sociales en América Latina, la familia y la mujer en América Latina, las diversidades sociales y culturales y la educación, política social y educativa en relación con la población indígena, las grandes asociaciones y sus funciones educativas, escuela y comunidad, la escuela, factor de integración social y cultural, la escuela como grupo social y, por último, el maestro. Muy bien, el quinto libro y último libro recomendado de esta semana es El Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, del Encuentro Nacional de Estudiantes de Organizaciones de Base. Las agrupaciones estudiantiles que conforman el Espacio Nacional de Estudiantes de Organizaciones de Base, ENEOB, se propusieron un objetivo tan ambicioso como necesario: aportar al debate sobre la educación que recibimos al tiempo que proponen la que queremos, la que soñamos. Así, ya en 2009, en la Universidad Nacional de La Plata, tenía lugar el primer Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, un espacio, un colectivo que se creó para encauzar esos debates.

Ya son las 5 menos 5, ¿no, Nico? Pero antes de... ¿Viste? Vuela la hora. Antes de despedirnos, queríamos reflexionar un poco más acerca de la educación popular, esto que nos parece tan importante. A este chico le agarra tos cuando nos dan aire, esto es increíble. Bueno, la educación popular es una corriente político-educativo construida histórica y contextualmente aquí en América Latina, y tiene una identidad propia marcada por la realidad histórica y sociopolítica. La educación popular asume matices particulares, ya se trate de los procesos de lucha contra las dictaduras o los procesos de democratización en el Cono Sur, en el acento en lo étnico y lo indígena en los países andinos, como cuando estuvo asociada a los gobiernos revolucionarios como en Nicaragua o en iniciativas de organizaciones independientes frente a los partidos políticos en las actuales democracias. Se puede decir que la lógica de la educación popular como corriente educativa y como movimiento cultural no es unidireccional ni deductiva, es decir, que no hubo un momento inicial en el que se propusieron unos fundamentos, unos principios generales, unas bases conceptuales o doctrinales desde las cuales se generaron unas prácticas posteriores. La lógica de los movimientos culturales no es esa. Se habla de un discurso fundacional de la educación popular para referirse a los rasgos que la identifican desde fines de los 60 hasta comienzos de los 80, los cuales no equivalen propiamente a una fundamentación. La educación popular se alimenta simultáneamente de varias dimensiones de la realidad, referentes teóricos previos, imaginarios colectivos, representaciones y valores culturales, experiencias compartidas, así como de la reflexión sobre las propias prácticas educativas. La educación popular también se va configurando y redefiniendo permanentemente, tanto en sus presupuestos como en sus prácticas. Así es que la educación popular asume caras diversas de acuerdo a los diferentes escenarios, temáticas y sujetos educativos. Edu iba a charlar con nosotros acerca de, bueno, de la educación popular y él que tiene tanta experiencia sobre talleres para niños y niñas. Y bueno, seguramente por un problemita técnico no pudimos estar comunicándonos con él, pero seguramente para el próximo programa nos va a estar, sí, o nos va a grabar algo, lo vamos a poder llamar, esperemos que pueda resolver la situación. Pero le agradecemos a Edu y si nos está escuchando le pedimos disculpas por no podernos comunicar con él, pero siempre sabemos que está allí abrazándonos y conteniéndonos en todas las situaciones. Así que, antes de irnos, ¿tenías una invitación para nosotros? ¿Una invitación? Sí. Ya que fue el 24 de octubre pasado el día occidental del origami en Occidente, y desde esa fecha hasta el 11 de noviembre, que es el día del origami en Japón, ¿qué es el origami? Es el plegado de papel, el arte del plegado de papel. Papiroflex también se lo conoce acá en Occidente. Muy bien. Y bueno, también ya que nos hemos enterado que una de las fundadoras de la biblioteca es profe de origami, aprovechamos y hacemos esta invitación, que es una iniciativa mundial de que todos los origamistas traigan origamis a las bibliotecas populares para regalar o para decorar las bibliotecas populares, y también invitarlos a coordinar con las bibliotecas para hacer talleres abiertos al público de manera gratuita para que sea también una forma de obra colectiva. Esto también lo pueden subir, si es que coordinan con algunas bibliotecas, saquen fotos y lo pueden subir a la página de Facebook de Origami Argentina, que es la que está bancando el evento acá, digamos. Muy bien, que completes la información y toda de memoria la dijo, ¿eh? Así que, Nico, te felicitamos y te agradecemos en tu primer biografía en este espacio de la biblioteca Héctor Germán Westergel. Hasta aquí hemos llegado por hoy, nos despedimos. Si hablamos de educación popular, cómo no hablar de cultura popular, también nos vamos a despedir con Caminando, Caminando de Víctor Jara. Como siempre, agradecemos a Belén García en la producción, a Maurito, quien hoy estuvo también siendo su primer día solito de operador técnico, así que agradecemos y felicitamos. Los dejamos con Fede Larsen y todas las noticias del mundo. Thank you.